estás y cómo voy a despertar. No quiero imaginar que hoy te vas. ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor al saber que ya no habrá más de tu amor. Y no quiero vivir así, no. Dime qué hacer si para salir detrás de ti, yeah, yeah.